amiguito, si te gusta dibujar y además tienes entre 6 y 10 años, esperamos tu dibujo acerca de ¿por qué ya no le tengo miedo al infierno? El presidente de la República es el último que se entera qué pasa. 92.1 FM Transeúnte Radio. Del lado de los niños.